Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para iniciar una nueva conversación en este día. Que el Señor los bendiga y los acompañe para que sea muy grata la conversación entre Raúl Medina, que les habla, y el pastor Horacio Rodríguez. Es un placer saludarles, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y que Dios les bendiga ricamente junto a sus seres amados. En el día de ayer, Horacio, estuvimos viendo el capítulo 3 de Zacarías, pero a propósito nos quedó, hemos dejado el 3 porque el 3 muestra un aspecto bien interesante, porque si tú recuerdas, el 3 decía que y Josué estaba vestido de vestiduras viles, la sí, condición de Josué, correcto, y estaba delante del ángel. Y aquí viene lo interesante porque el capítulo 3 de Zacarías se ha concentrado en dos personajes, Satanás y el sumo sacerdote, que es Josué, pero hay un tercer personaje más importante que los dos anteriores, que es la figura central de la narración, en realidad, el ángel de Jehová. ¿Quién es este ángel de Jehová que podríamos preguntarnos, verdad? Encontré una traducción que me gustó. No dice el ángel de Jehová, sino que el ángel que es Jehová. Ya. Porque cuando nosotros leemos el texto, nos podemos dar cuenta de que el ángel de Jehová no es otro sino nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es Jehová. Claro, lo que pasa, Horacio, que si uno analiza un poquito este asunto del ángel, bueno, la Biblia está llena de expresiones de ángel, en realidad sí, aparecen como la expresión ángel es malak, que son 213 veces aparece, de las cuales 58 hablan de ángel de Jehová. Correcto. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuál es ese ángel? De 11 son ángel de Dios, en realidad, fíjate, sí, 50 y 11. Entonces, ¿cuál es ese ángel de Jehová? No podría ser el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no ha venido en forma corporal, sino es un espíritu, sí, que es difícil uno describirlo porque es la divinidad. Y cuando nosotros vemos también la misión que tiene el Espíritu Santo es diferente. Es diferente. Y lo otro es que también el Dios no se ha mostrado, dice la Biblia, que Dios sí, nadie lo ha visto. Pero ¿a quién hemos visto en realidad? A Jehová. Jehová en este caso es Cristo, es el Mesías, el que apareció, y ese de alguna manera es el ángel de Jehová, ese Cristo que está allí. Jehová, justicia nuestra. Ahora, y de alguna manera es una teofanía que está hablando aquí Zacarías en relación a que se está manifestando Dios en forma corpórea. Y mira lo interesante. El problema que tiene Zacarías al escribir es que está mostrando a Josué con ropas viles, pero dice, y estaba delante del ángel de Jehová. Qué hermoso esa expresión, porque Dios no nos ha dejado, no nos ha tirado afuera. Incluso dice, ese el tizón arrebatado del infierno. O sea, los términos que está mostrando. Entonces me gusta mucho, y lo vuelvo a repetir, porque Jehová te ha escogido, Jerusalén. En otras palabras, uno podría decirlo, mira, qué lindo, Dios me ha escogido. A pesar de mi condición, a pesar de ser tizón, y por otro lado, a pesar de que estoy con vestiduras viles, estoy delante del ángel de Jehová, o sea, delante de Cristo. Y entonces, ¿qué me puede hacer el enemigo, el adversario? El pueblo va a volver. Yo invitaría a nuestros oyentes que se puedan leer el Salmo 97, porque de alguna manera el Salmo 97 celebra la entronación de Jesús, o Jehová, como justo gobernante de toda la tierra. Y ahí hay expresiones muy hermosas para que veamos qué es esto del ángel de Jehová. No es una cuestión tan sencilla. Es maravilloso ver que Dios está realmente manifestándose. Dice, por ejemplo, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Ese es el que está frente al vil sacerdote, al pueblo, tratando de traerlo así, que se vuelvan a él, porque él puede hacer maravillas con él. Bueno, esto de las vestiduras viles nos muestra la profundidad del pecado. Algo que el enemigo ha logrado que en nuestros días se tome muy livianamente. Porque hay quienes ya no hablan de pecado. Ya no es pecado. Y la verdad es que cada vez hay menos pecado en el mundo. porque son errores, son cosas que no deberían tomarse en cuenta. Ajá. Muchas veces. Entonces, nosotros lo hemos dicho y lo hemos repetido en infinidad de veces, que el pecado es pecado. Y para Dios no existen pecados pequeños como para nosotros. Nosotros claro. A veces consideramos que lo que nosotros hacemos no es digno de tomarse en cuenta. Dios no va a estar gastando tiempo en tomar en cuenta aquellas cosas que son tan pequeñas que Él las deja pasar. Eso no es así. El pecado merece la muerte. Y toda transgresión a la ley es pecado. Todo aquello que yo sé hacer de bueno y no lo hago es pecado. Y lo hemos dicho para ejemplificar, la mentira blanca y la mentira piadosa son pecados, y como pecados merecen la muerte. Hay historias que se cuentan en que son basadas en mentiras. Bueno, eso al no ser verdad, se han alejado del lado de Dios y han cometido pecado. Por eso que es tan delicado el asunto del pecado. Y como digo, el enemigo ha logrado que cada vez menos gente piense en esto, que nada es pecado. Recordemos las palabras del profeta Isaías: ay de lo que lo bueno llamen malo y a lo malo lo llamen bueno, que hagan de lo dulce amargo y de lo amargo por dulce. Entonces, tenemos que considerar esto. El Espíritu Santo siempre nos está amonestando en relación a esto. Recordemos que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y no somos nosotros los indicados a decir que es bueno o que es malo. Y ahí viene el problema que lo arrastramos desde Eva en adelante, cuando Satanás le dice a Eva y la tienta, diciéndole que ella iba a saber el bien y el mal, bueno, sería como diosa. Es Dios el único que puede decir que es bueno o que es malo. Pero hoy día hay mucha gente que dice, no, yo no creo que esto sea malo, esto no es malo. ¿Y qué me dice la Escritura en relación a eso? Claro, el asunto es que muchos pueden decir, y bueno, ¿y cómo Dios me va a hablar, me va a mostrar lo que es bueno, lo que es malo? El problema está en que Él, no es problema, sino que Él ha dejado escrito en su palabra efectivamente cuál es el camino correcto y cuál es el incorrecto. Lo que pasa, Horacio, que los parámetros que nosotros tenemos muchas veces son parámetros que no nos dan la veracidad del camino correcto. El único parámetro que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Por eso que Dios ha hecho lo imposible para que eso permanezca en el tiempo. ¿Quiénes y cuántos han querido destruir la palabra de Dios? Pero ella permanece, incluso ha sido ratificada, que es la palabra de Dios. Cuando se han hecho estos descubrimientos, por ejemplo, de Isaías y de otros libros que han estado casi completos. Claro, entonces todo eso indica que Dios quiere que nosotros no estemos ausentes, no estemos perdidos en cuanto al parámetro, sino que permanezca. Y a mí me gusta mucho, y sigo insistiendo sobre esta idea, el Josué, que representa al pueblo, tiene una connotación muy gráfica en relación a la condición del pueblo. Representa al pueblo, y Josué debería haber estado, como tú lo dijiste, con las vestiduras de gala, pero a pesar de eso, de esa vestidura, mira la condición en que estaba, con vestiduras viles. Tú sabes que en el Antiguo Testamento, cuando se oficiaba en el santuario, el único que podía estar en la presencia de Dios era el sumo sacerdote. Exactamente, con las vestiduras de gala. Impecable, tendría que haberse pedido perdón a Dios, pero Dios lo ve con vestiduras viles, para graficar lo terrible de la condición del pueblo que estaba viviendo en ese instante. Pero Dios, vuelvo a insistir sobre esta idea, Dios dice, o el ángel que es Cristo mismo, le dice, mira, yo lo he sacado, yo lo he traído, yo lo he puesto aquí, así que no tienes nada que hacer. Si alguna cosa mala tiene, yo voy a suplir esa situación para que él esté en mi presencia, porque algo bueno va a ser de aquí en adelante ese Josué, ese pueblo que está representado allí. Bueno, debemos considerar de que el ángel de Jehová siempre está a nuestro lado y siempre está dispuesto a defendernos. Ahora, hay algo que queda sonando, eso de defendernos. Pareciera que Dios quiere eliminarnos. pareciera, y hay quienes, uno al presentar a Jesús, a veces hacemos tanto énfasis en que Jesús es el que nos salva, que parece que pareciera que el Padre es el que nos quiere quitar la vida. Eso no es así. Recordemos que de tal manera amó Dios, aquí está hablando del Padre, Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, aquí está la divinidad actuando en nuestro favor. Lo que sucede es que la justicia, la ley, es la que exige la muerte del pecador. Claro. Y lo dijo Dios en el comienzo, en el Génesis. De cierto morirá, le dice. Entonces, Dios no puede ser injusto, no puede ir en contra de sus propios principios. De ahí es que tienen que hacerlos cumplir. Y por eso fue que Jesús estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros, ocupar el lugar de nosotros, de manera que la ley se cumpliese. El pecador murió, sí, porque Cristo llevó nuestros pecados. Él quitó nuestros pecados y los llevó, y el pecado fue el que le quitó la vida, o mis pecados fueron los que le quitaron la vida a nuestro Señor Jesucristo. Eso debo tenerlo claro. Por eso, este ángel de Jehová, este Jesús, siempre está cercano a nosotros y siempre está dispuesto a interceder por nosotros, siempre está dispuesto a ayudarnos en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Lo único que Él espera es que nosotros nos volvamos a Él, nos arrepintamos y pidamos perdón y nos tomemos de su mano y caminemos a su lado. Ah, y algo que me quedó dando vuelta. Cuando hablamos de pecado, hay algunas cosas que en la Biblia no aparecen. Por ejemplo, el fumar marihuana y drogas no aparece allí. Pero está el principio. El principio establecido, que es el que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Entonces, si bien es cierto, no están todos los pecados tipificados así en forma clara, pero están los principios que nosotros podemos aplicar. Y el principio es eterno. El principio siempre está allí. Sí, gracias porque nos acompañó, amable oyente. Vamos a volver mañana con un nuevo comentario. Que el Señor los bendiga. Recuerda que el ángel de Jehová, o sea, Jesús, está allí para salvar y redimir. Esto es sin excepción la verdad más importante de toda la Escritura. Recuerde, el Señor está a su lado, el Señor le ama y el Señor desea que usted comparta con Él la eternidad. Eso será una feliz realidad y es una feliz realidad desde el momento que usted así lo cree. Piénselo. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.